me has de escribir, quiero tener tus noticias, me has de decir, que me amas todavía. Te contarán, que me encontraron muy triste, y la verdad, no puedo más, quiero saber de ti, porque yo sufro cuando mucho tiempo estoy sin tus noticias, sin noticias, sin saber qué pensar. Me has de escribir, quiero tener tus noticias, me has de decir que todo sigue igual. Porque yo sufro cuando mucho tiempo estoy sin tus noticias, sin noticias, sin saber qué pensar, sin saber qué pensar. Me has de escribir, quiero tener tus noticias, me has de decir que todo sigue igual. Me has de decir que nuestro amor sigue igual.